¿Qué significa? Cuidado, cuidado con su significado. ¿Qué significa en portugués año? Medida del tiempo que tiene 365 días. En portugués, año significa cordero y año se dice ano. Revisad los falsos amigos antes de hablar portugués. Portugal tan cerca y tan lejos.